38 minutos pasaron de las 2 de la tarde y estamos en Siesteros hasta las 5 de la tarde con un despliegue extraordinario, fuera de serie, con data del vino y con las delicias de Martín Chef. Vos sabés, lo quiero cada vez más a Martín Chef, ¿no? Porque nos manda cada cosa que es una exquisitez realmente. Señor Martino, un gusto recibirlo después de tanto tiempo. Está en pleno descorche. ¿Podemos aplaudir? Sí, cómo no, pueden aplaudir, pueden hacer lo que quieran. Qué grande, Guille. Sí. Hemos volvido. 132 tuvieron que pasar para volver. No, mentira. No, estuvimos un hermoso viaje. Sí, lo estuve contando, yo que estuviste. Lo escuché en internet. Me imaginé que ibas a estar en bodegas. Estuvimos sin señal prácticamente en todo el viaje porque anduvimos siempre por los pueblos y por la sierra. No, muy lindo. Ajá. Purmamarca. Purmamarca, qué lindo. Llegamos hasta Cachi, anduvimos por 4.000 kilómetros. Qué feo es Cachi, Horrible. La verdad, entre Purmamarca, Tilcara y Cachi no tendría que haber discusión. Quebrada Humahuaca. Lo más lindo de todo es Tilcara. Tilcara es muy lindo, sí. Me gustó mucho Purmamarca. Humahuaca, hay mucha pobreza y la gente, la verdad es que la gente va pensando que va a conocer un lugar extraordinario y la verdad es que hay mucha pobreza en Humahuaca. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes cuánto hacía habido? Vos no habías nacido y yo fui por primera vez a Humahuaca. Está peor. No, lo encontré hace 40 años. Mucho más edificado, era un paraje, digamos. Lo encontré como casi todo el norte. Sí, encontré muy bien Salta. Salta está muy bien en todos lados, lo pide Salta. Tucumán no está bien, por lo menos lo que uno ve desde el colectivo. Desde el turismo, claro. Desde lo que te dice el guía. Y en el caso de Jujuy, sí, está complicado. Está complicadito. La verdad que sí. ¿Hay bodegas ahí? No. No, en Purmamarca no. En realidad no fui a una bodega. En Purmamarca es el centro, es la plaza, el Tronador, el Cerro de los Siete Colores y paremos de contar. Exacto. Y en Cachi sí, en Cachi hay 3 bodegas, son relativamente nuevas. Le están dando mucha máquina a los vinos de altura. Sabemos que están muy buenos. Es más, tenemos varios fanáticos en el curso. Ahora vamos a hablar de qué estamos armando acá. Con los vinos de altura, sí estuve en Salta y en... ¿Dónde está? Cafayate. Cafayate. Ah, Cafayate. Cafayate, claro. Sí, lo mejor de Cafayate es la ruta de entrada. A Cafayate, es hermosa. Es muy lindo. Es hermosa. Todo eso es muy lindo. Los vinos no sé si son ricos o no, que ustedes son los experimentados. A mí me gustaron. Por ejemplo. Tenés unos vinos. Sí, a mí me gustaron mucho. Me gustaron mucho, pero ustedes son los experimentados. No, yo no hice un viaje de bodegas. Fui a una bodega invitado especialmente cuando estuve justamente ahí en Cafayate. Un ratito nada más, pero fue un viaje. Más de placer. Solamente turístico, sí. Turístico, sí. ¿Comiste tamales? Comí tamales, empanadas, fumita, viste, la empanada salteña es difícil, porque te comes una docena y decís, me comí una docena de empanadas, claro, porque parecen de copetín. Chiquitas. Yo cuando vi el precio, digo, mira qué barata, claro, otra que barata. Empanada de llama, milanesa de llama, bife de llama. ¿Mojaste en el picante la empanadita? Sí, mojé. Justamente murió un obispo, sí, también. ¿Cómo? Mirá, después de eso. Sí, de verdad. Sí. Cada muerte. Tenemos invitado. No. Tenemos acá a los alumnos del EPAC. ¿Dónde está el EPAC? En 250 y 51. Ahí en la Escuela Platense de Artes Culinarias, donde se estudia la carrera de profesional sommelier. 250 y 51. Sí, señor. Donde se van incorporando alumnos a medida que pasan los años. Entonces Guillermo tiene más horas cátedra. Sí, te iba a preguntar. Buenos profesores en el EPAC, ¿no? Sí, ¿cómo? Y muy buenos alumnos. Acá tenemos a 3 casi sommelier. Tres casi sommelier, sí. Señor Pablo Amado, señor Agustín Balbueni y el señor Juan Pablo Violini. Están aquí con nosotros. Están aquí con nosotros. Bien cerquita del micrófono, chicos, haciendo lo que nosotros llamamos las prácticas. Y hoy tenés de todo, Hernán. Para no el sommelier. Sí, lástima que no puede comer nada. Ya estás del viernes pasado. La oportunidad que nos dan para presentar lo que más nos gusta y además, obviamente, hacerlo por lo que es la tarea del curso, ¿no? Que se escuche. Acá mirá lo que está haciendo el amigo Juan Pablo. Sí. Está decantando un vino, trajo un vino, ahora va a hablar de él, un Merlot, cosecha 2010, y bueno, lo está decantando para que lo podamos saborear bien. En el caso de Juan Pablo, trajo una de sus bodegas preferidas, que es Los Cernos, Viña El Cerno, y en el caso de Agustín, es un fanático de los whiskies, un futuro sommelier de whisky. Vos conocés a la gente de Viña del Cerno, hemos hablado de esto aquí. Viña del Cerno para mí es la mejor bodega de Mendoza, te voy a decir por qué. Sí, traga tranquilo. Cuando yo no tenía ni la más mínima idea de si el vino era el blanco, era el más blanquito o el más oscurito, fuimos con unos amigos en el año 2005 a Mendoza. Hernán, no puedes comer esto. Sí, queso sí. No, queso tampoco, Hernán, está muy picante, es queso gruyer. No. Y conocimos Viña del Cerno. Y para nosotros conocer Viña del Cerno es una bodega artesanal. Sí, es una bodega una bodega artesanal familiar. Claro. Que bueno, ellos en el año 1995 compraron esta bodega que estuvo cerrada por muchos años, es una bodega antiquísima. Pero que en el año 95 volvió a la vida de la mano de María Esther Carrá, ajá, que es una de las dueñas. Y lo que hicieron fue, nosotros cuando fuimos ahí a la bodega, año 98, 99 aproximadamente, nos atendieron el enólogo y el dueño, ¿sí? Y nos comentaron, que en realidad son socios entre ellos, y nos comentaron que ellos eran, bueno, enólogos también de distintas, de grandes bodegas, uh-huh, pero que habían decidido independizarse. Ajá. Y que al momento de comprar esta bodega, ellos fueron y la compraron porque a pesar de todo el tiempo que llevaba cerrada, sentían como que el espíritu del vino estaba vivo todavía dentro. Entonces, bueno, arrancaron con este nuevo proyecto que la verdad ofrecen muy buenos vinos de excelente calidad, de una partida muy limitada. Y bueno, después voy a estar presentando lo que es este Merlot, que para mí es, la verdad es una joya. Es exquisito. Realmente, no sé cómo en el mercado, no sé cómo será. Pero la verdad es que es un vino para regalar, para quedar bien y además para compartir con amigos, es espectacular. Yo también tuve una experiencia similar a la que está contando Juan Pablo, de conocerlos hace muchos años. Ellos hacían charlas, y lo deben seguir haciendo obviamente, muy, muy personales, en distintos grupos, en distintas vinotecas. Son de grupos reducidos las visitas, ¿no? ¿O siguen siendo de grupos reducidos o no tanto? Bueno, eso no lo sé. No, cuando nosotros fuimos, tuvimos la suerte de que a mi familia, o sea, nosotros cuatro, nos atendieron ellos y estuvimos nosotros cuatro solos. O sea, que recorrimos las cavas, conocimos todos, claro, los cernos, digamos, donde guardan el vino antes de embotellarlo. La verdad fue un viaje muy lindo que hicimos. A ver, una atención exclusiva fue. Porque, nos fuimos, y dijiste algo muy interesante. ¿Cómo es eso de los cernos? Claro, Viña del Cerno debe su nombre, que bueno, ellos identifican al vino como el nacimiento en una viña, en la planta, lógicamente en la uva, pero que además ellos hacen los vinos artesanalmente como se hacían antiguamente. Ellos van y le dan una crianza en barrica de roble, en este caso en el Gran Reserva, barricado 18 meses, lo guardan en grandes cernos, que el cerno es el corazón de roble de las maderas duras, como la madera de roble que ellos crían sus vinos. Entonces, bueno, en lugar de hacer la estiba en tanques de acero y todo lo demás, ellos siempre tienen contacto con madera el vino. Fíjate que vamos a estar degustando hoy un cosecho 2010 y estamos en el 2017. Bueno, y en el 2017, permítame esto porque lo acabo de ver, Farmhouse, uh-huh, Farmhouse, no es una farmacia, es un almacén de fiambres, picadas y vino, 44-20-21. Sí, claro. Ahí cerquita de la, uh-huh, amiga, 1260 el número. Nos manda, ¿esto qué es? ¿Un salamín con qué? Con queso provolone. Adentro el salamín, esto es 2017. Esto, claro, en casa no lo veíamos. No, ese modelo de 2017, sí. Allá sí. Nosotros nos juntábamos, ya éramos grandes, 1936. No, allá en Curuzucuatía no. En Curuzucuatía. Nunca, sí, vi un salamín con queso adentro. Tampoco va a tener huevo, lo sé. No, y te comento, tienen un lomito serrano, que es el que está del otro lado, que es exquisito, con un poco de pimentón que va. ¿Y cómo se llama acá el CEO de Farmhouse? Mauro Monteguilfo. Te quiero, Mauro. Bueno, además del vino hoy, tenemos que seleccionar ahora, no sé si ustedes lo tienen preparado, chicos, ¿con qué vamos a empezar? ¿Si le vamos a entrar al whisky o le vamos a entrar al vino? No, Agustín, ¿al whisky? Sommelier, futuro sommelier de whisky. Sí. Hola, muy buenas tardes a la audiencia. En mi caso, bueno, Juan presentó un vino que para él es de los mejores. La verdad que tiene una calidad muy superior para lo que es precio-calidad. Y en mi caso yo presento lo que es whisky, que la verdad que es uno de mis pasatiempos, por decirlo de alguna manera, ya que me gustan bastante. Y en este caso traje un blend estándar, y también lo que es el blend de malta de la destilería, y un single malt, que es el corazón de esta destilería. Uh-huh. Para hacerlo, para que lo puedan entender, el blend es el estándar, el que todos conocen, en donde la destilería mezcla lo que es whisky de granos con whisky de maltas, ¿sí? Y forman el blend convencional que pueden tomar todos. En este caso traje un Famous Grouse que tiene 43 grados, que antes se producía así. Esta botella más o menos desde fines del año, de los años 80, principios de los 90, por eso tiene 3 grados de graduación alcohólica arriba de los que vienen actualmente, ¿sí? Y bueno, traje también lo que es el Famous Grouse Vintage Malt Whisky, que es de 1989. Es una edición muy limitada y rara de ver, ya que todas las partidas ya se vendieron, la mayoría. 1989. 89 uh-huh. hasta el 2002, y solo lleva whiskies de maltas uh-huh. de la destilería. Y después, bueno, traje el Glen Tarrett, que es la malta madre de la destilería. Las dos se encuentran en el mismo lugar, ya que lo adquirió Famous Grouse. Y tiene 25 años este que traje. Lo pudo adquirir por una subasta y está certificado por el maestro destilador, que es el que elabora los whiskies. Muy interesante uh-huh. que vean el certificado. Te lo tenías por ahí, ¿no? ¿Qué te así parece? Porque viene... bueno, él hace todas compras ejecutivas, no va al chino y dice, trae 25 años. Claro. Ahí está el certificado, mire usted. Acá está el certificado con la firma... Sí, lo que hace el maestro destilador en ese caso, que es la muestra que pude adquirir, es un whisky que ellos cuando lo extraen de la barrica es muy limitado en cuanto a la partida, porque tiene en este caso 239 botellas nada más. Uh-huh. Y bueno, también la característica de ser un whisky de 25 años que al ser un single malt es extraño de poder conseguir. ¿Y cómo nació tu afecto hacia el whisky? Tuve la suerte de que los padres de mis amigos al principio tomaban Chivas Real o algunos, lo que es Johnny Walker. Y bueno, la verdad que en una noche en la que nosotros podíamos juntarnos a charlar o algo, bueno, él nos podía dar un poco de lo que era ese Chivas Real. Lo empezamos a tomar el 12 años, el convencional. Uh-huh. Y la verdad que me empezó a gustar. También me gustan las otras bebidas como el vino y la cerveza, uh-huh. Pero realmente en esto me despertó una pasión. Después, bueno, de a poco fui investigando. ¿Y es caro tomar whisky o no? Y sí, o sea, si a vos realmente te gusta, vas a poder, una botella, poder tomarla a lo largo de un tiempo, no es que te tomás una botella en una noche. Y disfrutarlo, o sea, además, ¿no? Ni hablar y poder compartirlo, que para mí es lo fundamental de esto. Mis uh-huh. amigos, por ejemplo, son más de otras bebidas, pero cuando nos juntamos en casa y capaz que estamos jugando alguna partida de póker o al blackjack, bueno, le comparto este whisky y bueno, todos me piden para poder probarlo, ¿viste? En este caso yo, por ejemplo, también traje agua. ¿Y habitualmente cuál tomás habitualmente? ¿O vas cambiando tengo, siempre? Lo que pasa es eso. Yo ya en casa tengo, de a poco voy comprando, porque también es costoso adquirir una botella. Sí, claro. Me gusta mucho el single malt a mí, en mi caso. Uh-huh. Y bueno, voy investigando, voy adquiriendo conocimiento de esto. Y la verdad que bueno, siempre voy tratando de ir cambiando, ir probando nuevo, porque hay cosas muy interesantes, hay una gran variedad, entonces siempre uno quiere conocer más. Uh-huh. Después, bueno, tuve la suerte de ir al Museo Nacional del Whisky en Capital Federal. Pude hablar con Miguel Ángel Reigosa, que la verdad que me recibió con un cariño enorme. El museo está considerado entre los museos de whisky más importantes del mundo. De Latinoamérica es el más grande y del mundo está por solo unas pocas botellas abajo de lo que es el de Edimburgo, que es la cuna, lo tiene Diageo, que es una empresa multinacional que tiene más o menos 3.000 y pico de botellas. Y el museo se está acercando con ya muy pocas botellas de diferencia. Miguel es un ejemplo de pasión, de tenacidad. les pasó todas. Y hoy está en un lugar increíble. Si te acordás la dirección, pasala. Igual hay que llamar porque no es abierto. No, es para socios. Pero hay días que abren como ajá. para poder mostrarlo y eso. Sí, hacen unas catas muy interesantes. Y bueno, te dan la oportunidad también de probar algunas cosas nuevas. Decías el agua está bueno. Sí, el agua, bueno, yo también agua, eso ¿sabes? para quizás los que yo al principio, obviamente al principio tomaba como tomaba el resto, que era le ponía el hielo. La forma de tomarlo es la que más le gusta a uno. En mi caso, yo, por ejemplo, los single malt no le agrego agua ni hielo, pero hay gente que para poder bajar un poco la graduación alcohólica le pone un poquito de agua o hielo. Pero bueno, yo, por ejemplo, en este caso traje agua porque con unas gotas podés abrir el whisky y capaz apreciar otros aromas que sin hielo no lo podés. Yo el 25 años le pongo Manaos. ¿Queda? Este espectáculo. ¿Qué ibas a decir? No, pero ¿le puedo hacer una pregunta, señor conductor? Sí, como no, usted permitido, sí. No, quería preguntarle a los chicos, es indistinto, cualquiera de los dos, ¿cómo se les ocurrió hacer esta presentación, whisky y vino? No le respondan ahora, ¿eh? No le respondan ahora. Como hacía Petinato, Hernán. Exactamente. Respóndanla después de esto. Para brindar en Siesteros, data del vino. Tarde, aquí en Siesteros y en el aire de la radio, en el 100.3. ¿Qué es lo que están tomando en este momento? Porque lo veo Amado que ya está... A cuatro manos. Yo estoy como Sebastián, con el vino. Exactamente. Sí, con el vino. Exquisito, sí, es un Merlot, ¿no? Es un Viña del Cerno barricado, Merlot cosecha 2010. Sí. Merlot, vos sabés que la característica... El Merlot, acá no tenemos mucha... No. Cultura merlotiana. Mirá qué buena palabra, mucha cultura. Mucha cultura del Merlot. En Chile, en cambio, es uno de los vinos preferidos. Y durante muchos años consideraron al Carmener, que hoy es su vino emblemático, para mi gusto personal, una de las mejores cepas que he tomado, lo consideraron durante mucho tiempo que era Merlot. Hasta que un día descubrieron que tenían dos tipos de Merlot y ahí se dieron cuenta que uno de esos dos no era Merlot. Era lo que hoy... Insisto, es su uva emblemática, el Carmener. Vos sabés que hablando del Merlot, hace dos viernes acá, haciendo una nota con un bodeguero... Te la tira como diciendo vos no estuviste. Yo no estuve, sí. No, pero justo como que tocó el tema del Merlot. Que hay un informe del observatorio vitivinícola donde disminuyó mucho la producción y el consumo del Merlot. Y esto se debe a que diferentes cepas, como el Cabernet Franc, el Pinot Noir, por decisiones también de los empresariales de la bodega... fueron superando al Merlot, que terminó siendo, junto con otras cepas, quedando bastante relegados a lo que era originalmente. En realidad, Pablo, no es que el Merlot está tan delegado, sino que muchos blend tienen un porcentaje de Merlot. Eso sí. Entonces vos tenés pocos Merlot varietales, pero tenés en varios blend, tenés un porcentaje de Merlot. Como por ejemplo en el Viño Insignia de Viña del Cerno, que es el Filósofos, que es un blend que tiene 40% Malbec, 40% de Cabernet y 20% de Merlot. Ese es cosecha 2005, por ejemplo. Lo voy a poner en un aprieto. ¿Aprieto se dice o aprieto? Sí, aprieto. O sea, a Don Prieto le podemos mandar un abrazo. Sí, sí. Al Chango Prieto. Acá a Juan Pablo. A ver si por ahí me dice que no, seguimos. ¿Por qué no? ¿Vos serías capaz en pocas palabras de hacer como una presentación del Filósofo? ¿Del Filósofo? Sí. ¿Cómo lo presentarías así, desde lo tuyo? Bueno, yo los invito a que hagamos un viaje a la antigüedad, que cerremos los ojos, porque en la antigüedad, cuando la gente se sentaba a conversar, les llamaban filosofar. Y en Viña del Cerno siempre conversan con el vino, son filósofos del vino. Entonces yo los invito a que ustedes por un momento cierren los ojos, se transportan a la antigüedad y se conviertan en filósofos. Filósofos, el vino insignia de Viña del Cerno. Eso era. Eso es fenomenal. Hay noticias en este momento con Marisa Fijín. Estamos en Data del Vino aquí en Siesteros. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más. En Data del Vino, por La Redonda, 100.3. 11 minutos después de las 3 de la tarde, aquí en Siesteros y en el aire del 100.3. Ya tenemos asador, Hernán. ¿Eh? ¿Hay asador? Tenemos asador, sí. Aquí mi amigo manda un mensaje, mi amigo y compañero Gonzalo Mainoldi. Dice, ¿qué dice? Que todo muy lindo, bla, bla, bla, bla, bla. Lo único cierto es que le gustan. Y sí, sí. Y claro, si no, no hay manera de estar con la carrera de sommelier y demás. Si no te gusta, claro, es imposible. Pero bueno, es así. Che, qué rico olor tiene el whisky. Aroma. Olor te mete la aroma. No, en nariz, en boca. ¿Cómo es en nariz, en boca? Así es, ¿no? En vista, nariz y en boca. Che, vos tomaste algo, no. ¿Cómo el aroma en vista? No. Es en vista, en nariz y en boca. Sí, pero estaba hablando del aroma. ¿Qué vista tiene? Ah, bueno, del aroma es otra cosa. ¿Qué vista tiene? Y bueno, describilo, a ver. Ese vino, el merlot. Parece ese, ¿no? Un vino. Bueno, ¿le gustó? Me encantan las copas, ¿eh? Tinto especialmente. Sí, exacto. ¿Las copas influyen para esta clase de degustaciones? Sí. Todo. Fíjate, ¿por qué las copas son estas? Sí, pero ¿por qué las copas de vino son así? Bueno, en este caso por una paquetería de Juan Pablo. No son casualmente copas de merlot. Esas son copas más de Pinot Noir. Pero contémosle a la gente que tiene la boca más angosta que el desarrollo, después hace como una pancita, es como mi físico. Es como que hace abajo, ¿no? Tiene como una, como es anchita como la de whisky. Sancha abajo. Claro, exactamente. Exactamente. Ah, este es como esta, Guille, como esta copita, sí, de exacto, whisky, ¿no? Esta copita de whisky. Es igual. Que es igual, nada más que sin tallo, con claro, una base un poquito más grande. Esto yo me va a corregir seguramente Agustín. Es como una nueva tendencia para tomar whisky. Ajá. Nosotros estamos acostumbrados al vaso. Y al old fashion. Claro. Old fashion, ¿verdad? Que toda la vida hemos usado. Incluso se ha achicado un poco. En los años 70 eran mucho más grandes. Como esta, así. ¿Ves? Como esta de aquí. Ajá. Pero en el caso de ahora, hay incluso más chicas que las que trajo Agustín. Y después esta, que tiene la misma, prácticamente la misma forma que, sí, la copa de whisky, y es una tendencia bastante de vino, perdón, es una tendencia bastante nueva, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Glencairn, que es una empresa escocesa donde desarrollan estos cristales, hicieron esa copa de whisky especialmente para cata, en realidad, ¿no? Ajá. Lo que antes pasado con la de Old Fashion, como decía Guillermo, era la más convencional y la que vos ponías un hielo y dejabas que se abriera el vino. En este caso lo que hicieron es más de cata, donde vos, como tiene la boca más angosta... Es decir, consigue airearse abajo y después sube por un lugar más angosto. Totalmente. Después, bueno, lo que pasa que, como decía antes, en caso de servirlo sin hielo, vos ahí podés sentir el whisky puramente como se sirve. Después, agregándole un poco de agua, ya se pueden sentir otros aromas. Uh-huh. Y la verdad que se siente mucho más intenso y otro tipo de sabor. Perdón, ¿Cuánto de agua? No, un eso chorrito, depende de cada uno. Por lo general, se le agregan unas gotas. Una gotita. Muy poco para que se como para asustarlo. Sí, más que nada para abrir el vino, ¿viste? Todo uh-huh. lo que estuvo encerrado en esas barricas. Pensá que estos whiskies, como mínimo, tienen que tener 3 años para considerarse un whisky. En el caso del whisky es un poquito menos de tiempo. Ajá. Pero bueno, en el caso de estos, ya llevan casi 12, hay whisky de 18. Perdón, no, que por ahí hago preguntas medio pavotas, pero cuando nosotros servimos el whisky en el vaso, ¿cómo le llaman a ese? Old Fashion. Bueno, en el Old Fashion, ¿pierde alguna propiedad o no? ¿Es simplemente la diferencia para la cata en relación a la copa? No pierde nada. Es lo mismo, la diferencia está ahí, en que vos quizás en la con concentración, la boca más chico, claro. Exactamente, en esa concentración vos podés sentir otro tipo de aromas, en el gusto también, y bueno, después ya abriéndolo con agua o con hielo ya generás otro tipo de sabores o aromas uh-huh. también, ¿no? Obviamente. Me pasan el dato, la verdad desconozco, por el whisky a la sana. Sí. Ese, no, lo tomamos acá. ¿Lo tomamos acá? ¿Lo tomamos acá? Sí, no lo recordaba. Amigo José. Es de Industria Nacional, ¿no? Sí, lo tomamos acá el año pasado. El primer single malt de la República Argentina. Bolsón. Exacto. En el Lago Puelo, específicamente. El Lago Puelo, sí, tenés razón. Ahí está Néstor y con su señora también, que desarrollan ese single malt. Uh-huh. Las primeras partidas que pudimos probar fueron de 3 años, con el mínimo permitido para poder hacer un whisky. Después ahora sacaron 2 partidas más, una de Sherry o Jerez, que es otra barrica que le da un color más similar a los whisky que traje hoy, porque esa barrica Antes tuvo Jerez, entonces le da esa característica de un color más rojizo, por decirlo de alguna forma. Con los chicos aprendimos de colores de vinos. El whisky, cuando tiene un color más dorado, ¿qué significa? ¿Más opaco, qué significa? ¿Más brilloso, qué significa? Lo que, una tendencia muy grande hoy, que igual ya se lleva mucho tiempo, por lo general se añeja en barrica que había sido americana, que esa tuvo Borbón, que es el whisky americano, y también se usa Jerez, que es española, donde añejaron Jerez, y últimamente están cambiando, además terminan los años de ese whisky en otra madera, usan Madeira, Porto, usan otros tipos de barrica para darle el color. Uh-huh. Últimamente vos podés llegar a ver un montón de variedades de colores, los más claros quieren decir que tuvieron Borbón, y después se va intensificando a medida que va cambiando la madera. En el caso del Jerez le da un color más rojizo. Hay algunos whiskies que se llaman, hablando de single malt, que se llaman Cask Strength, que significa la fuerza del barril, que eso es el whisky sacado de la barrica. Exactamente con una graduación de entre el 50 y el 60%. Tiene un color muy intenso, oscuro. La verdad que es exquisito. Por lo general se agrega agua porque le bajás esa intensidad. Y en el caso de los convencionales, que tienen 40% a 46% de alcohol, ya los le redujeron con agua esa fuerza que tenía el barril, y en el caso de algunos le agregan un combinado de maltas o de grano. Entre ustedes, los tomadores de whisky o los catadores de whisky, ¿no está mal visto agregarle un poquito de agua, contrariamente a lo que sucede entre los catadores de vino? Dependiendo de cada uno, yo... Pero agua, no hielo. Yo pongo hielo, yo tomo con hielo. Y algunos lo toman con hielo. No, es que en realidad uno lo tiene que tomar como le parece a uno. Claro. Si realmente vos lo disfrutás con hielo y no querés sentir esa intensidad, lo tomás con hielo y agua. No es una herejía ponerle un hielo. No, la verdad que no. Hay gente... Algunos tomadores de whisky te dicen, no, sí, vos le vas a poner un hielo. Mucha sanata, madre. Hay mucha sanata. Mucha sanata. En particular, a mí me gusta conocer el whisky sin nada. No, una vez que lo conocí, desnudo lo tomás. Exacto, totalmente. Le pedí documentos. Debe ser una cosa hermosa. Le pedí el DNI y todo. Adelante un espejo. Sí. ¿Podemos cambiar la imagen rápidamente? No, porque te imaginas si se le agrego hielo. No, les decía justamente eso. Después, depende de lo que esté haciendo. Si tengo que tomar un whisky para calmarme, porque venís de una situación complicada, yo prefiero fondo blanco, así como viene. Si no, si lo querés disfrutar, poné un hielito, te lo alargo un poquito, podés tomar un poco más, una medida un poquito más. En realidad, si uno se pone a pensar, el hielo, con la intensidad que tiene el alcohol del whisky, se termina derritiendo y se hace agua. Claro. Nada más que ahí vos podés, con el agua, podés regular la cantidad de agua que le vas a poner a ese whisky. Ahora, cuando uno ve que uno le pone mucho hielo... No, bueno, pues claro. En realidad no, pero es contrariamente a lo que uno piensa. Mucho hielo son tres cubitos. Tres, cuatro rocas. Ajá. No es... Es justamente para que no se derrita el hielo. Porque si vos pones un cubito, una roquita, se derrite el mismo, claro. Si vos mandás tres o cuatro rocas, se crea un microclima y lo que te produce es un derretimiento mucho más suave y la bebida fría. ¿Y el hielo de plástico? Que dicen que es para no, el no, Martín, te deja un gusto plástico. Hay Mickey. Hay unas rocas de metal también. Sí, la verdad que eso sí he escuchado que no es tan efectivo, que en realidad no cambia nada. Acá justo un compañero me mandó un mensaje, quizás para poder explicarle a la audiencia el tema de lo que es un single malt. Un single malt, en el caso del whisky, es un ejemplo así. En Escocia hay muchas regiones en donde se hacen whisky, más o menos 200 destilerías hay. La destilería es como una bodega de acá de Mendoza, en el cual se desarrolla un varietal solo, que sería la característica de esa destilería. Por ejemplo, en este caso, como traje yo, Glentarret, que es una sola malta de ese lugar, donde después ahí lo añejan diferente cantidad de años, pero se produce el single malt. Single malt es cebada malteada, ¿sí? ¿Qué le pusieron? Como es cebada malteada, le pusieron malt y quedó single malt. Después hay single grain, que es otro tipo de granos, más débiles, que no tienen esa intensidad cuando se destila, y bueno, después lo usan para las mezclas, ¿no? Claro. Y seguimos con desmitificando mitos o desmitificando cuestiones vinculadas al whisky. En realidad, se dice, el que sabe tomar whisky dice que cuanto más clarito es peor el whisky, que el whisky más claro es el que... No, a ver. No es una condición sine qua non. De hecho, cuando el whisky es muy claro, el caramelo es utilizado para darle un color atractivo. Ah, pero no, no tiene nada que ver el color. No, yo creo que no. No sé, Agustín, qué me dice el tema. Yo tampoco, yo nunca he tomado un whisky muy, muy claro tampoco. Hay muy claros. Sí, hay pero muy claros, no transparente, pero, digamos. Claro. No. Hay colores muy, muy, muy débiles, pero en realidad tiene que ver... Como repetí antes, el tema de la barrica. La barrica le da el color ese que tiene el whisky. No quiere decir que sea el que el color te pueda delimitar si es mejor o peor. Claro. Siempre igual ellos, aparentemente, en las etiquetas le ponen la cantidad de añadas que tuvo. Obviamente, mientras más cantidad de tiempo estuvo, adquirió más color. Y en el caso de quien tras más cantidad de alcohol tenga en la denominación de la botella, más puro está sacado de la barrica. Juan Pablo tenía algo más de Viña del Cerno, importante, para comentar, que yo con la interrupción del filósofo, tengo otra etiqueta que quiero que presente. Pero el filósofo fue maravilloso. Fue maravilloso. Lo que ha ganado este pibe con esa del filósofo, ¿no? Yo tengo acá incluso algunas repercusiones que vinieron inmediatamente. Si quieren, las leo rápidamente. Impresionante, sí. Juan Pablo, nos hizo volar a todos los oyentes. Sí. Yo estaba en la gráfica haciendo un diseño para la entrada de la capilla, pero ahora estoy en el 1760 con unos señores filosofando en un tugurio. Claro, dice Gastón, claro, que estuvo hace un par de semanas acá. Exactamente, sí. Sí, sí, claro. A ver, Juanpa, ¿cómo era el tema? Bueno, no, yo quería comentarles las características de este Merlot 2010 para los que por ahí no conocen la cepa Merlot o no se animan, aunque seguramente en algún blend lo probaron. El Merlot 2010 de Viña del Cerno, en nariz, te remite a esencias de chocolate, vainilla, tabaco, frutos rojos y una ciruela madura. En segunda nariz, tiene dejos florales de vainilla y violetas, cosa que se percibe una vez con el retrogusto en boca. Es un vino que tiene 18 meses de madera y como mínimo 12 meses de estiva en botella antes de salir a la venta. En Viña del Cerno, a diferencia de una tendencia general que se está haciendo, en lugar de ser vinos jóvenes y con poco cuerpo, hacen vinos de crianza. Por eso Viña del Cerno no son hacedores de vino, sino son hacedores de vino de crianza. Impresionante lo de Juanpa y lo de Viña del Cerno. Un poeta. Hablando, me gusta poeta, mucho primera, segunda, tercera nariz. Si les parece, les tiro otra etiqueta. Sí, nos queda muy poquito tiempo, pero dale. A Juan Pablo, ¿por qué no presentás de Brescia Lágrima Canela, Juan Pablo? ¿Cómo la presentarías? Un vino... Bueno, comento primero. El Lágrima Canela de Brescia nosotros lo presentamos en abril en una cena que hicimos 5 sommeliers con 5 pasos en Catarte, cocina privada. Y uno de los pasos era calamarita y salerionesa maridado con Lágrima Canela, de Walter Brescia. Ahora, una lágrima siempre es una expresión de una emoción. Uno tiene lágrimas de tristeza, de alegría, de orgullo, de impotencia. Walter Brescia, con ese blend de 14 meses de madera blanco, nos ofrece una nueva emoción. Lágrima Canela, un vino que emociona. ¡Impresionante! No, pero acá tenemos un trabajo de sommelier. Impresionante. No joder más, ¿no? Ya está, listo. Amado, Marino, sí, ha sido un placer. Qué barbaridad. Esto es para tener la Argentina de sommelier. Mirá lo que hace el EPAC. ¿Vieron cuando te dicen cumplieron un ciclo? Tremendo, ¿eh? Cuando te dicen cumplieron un ciclo. El ciclo cumplido. Bueno. Gracias. Catarte. Bueno, Amado, ¿qué viene en septiembre? En septiembre se viene la primera edición del Vineyard and Rock. ¿Cómo? En el Teatro Ópera. Más de 20... bodegas y música en vivo. El Turco Abdala de La Medianera, Fernando Ricard, ex cantante de Los Pájaros, y cierra el evento Diego Frenkel y su banda Células. Muy bien. Después vamos a estar dando más detalles. Ya están, septiembre, dijiste, ¿no? Sí, pero ya están a la venta las entradas a través de plateanet.com, en Jason y en el mismo teatro, en 43, 7 y 8. Esto es el Teatro Bar, pero el evento va a ser en el Teatro Ópera, en 58, 10 y 11. Bien. Después vamos a ir ampliando detalles a medida que vaya pasando el tiempo. Perfecto. Pero bueno, los queríamos anticipar. Che, qué rico todo esto, ¿eh? Che, gracias Farmhouse, al almacén ahí en 44, se pasó también con la picada. Uh-huh. Impresionante. a 54 10 y 11, que siempre colabora con nosotros y mantiene las exquisiteces que ustedes degustan. Un gran saludo, sí, de Salim para vos, Hernán, para Martín, para Sebastián, un abrazo y para grande el resto de la banda de Siesteros. Me dijo así. Muy bien, un abrazo grande para él. Obvio que Guille también está saludado. Muy rico, muy rico todo esto, Bueno, ¿algún saludito? Sí, van a mandar, Tres minutos para las 3:30 de la tarde. Gracias, chicos, La verdad que le hemos pasado muy bien con Agustín Balbuena y con Juan Pablo Violini. Venga, el señor Martino también, por supuesto, Catarte. Y con el señor Pablo Amado también. La verdad que le agradecemos mucho este espacio. La verdad, aprovechamos este momento ahí como en Showmatch para agradecer a la familia, a mi novia que ya en cualquier momento me echa por la cantidad de botellas que tengo de whisky. Mis amigos que están siempre, que me bancan en todas. La gente del Sindicato de Salud Pública, que es donde trabajo. Irma, quédate tranquila que todo lo que no hice hoy lo hago el lunes. Y bueno, y todos los que son del grupo de Sommelier, que la verdad también nos bancan. Y bueno, compartimos un momento hermoso. Che, loco, parece que te ganaste un Oscar. Pará de saludar tanto. ¿Qué más querés saludar? No, bueno, yo realmente quería agradecer el espacio que nos brindaron acá. La verdad la pasé genial, muy, muy lindo todo. Bueno, que agradecer al grupo de los jueves en el EPAC, generalmente que es donde nos formamos nosotros. Y al grupo nuestro, Assemblage Savage, que fue con el que hicimos el evento en Catarte. Si me permiten un saludo más, quiero agradecerle a Pablo y a María Esther de Viña del Cerno, que me mandaron los vinos, me permitieron hacer. Perfecto. Todo esto, que una bodega familiar muy linda, muy importante en cuanto a la calidad de sus vinos, que tienen unas partidas muy limitadas porque sacan 9.000 botellas por año, nada más de cada barricado. Claro. Que son Cabernet, Malbec, Merlot y Syrah. Después tienen un blend, que es Sexta Viña también, que es 50% Malbec y 50% Cabernet. Bueno, más que nada agradecerles a ellos, a ustedes. Y no, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por los poemas también. ¿Aprobaron, profesor? ¿Está aprobado este profesor o no? Un 10, por favor, para que sí, porque me parece 4. Qué barbaridad. Chau. Gracias, Chau, gracias aquí por todo. Como cada viernes, casi las 3:30 de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.